da, damos la bienvenida a todos los participantes a este tercer día del evento del CLIC con la presentación del profesor David Cuartieles. Una pequeña referencia, podemos conversar. El profesor David Cuartieles obtuvo su grado de magíster en Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad de Zaragoza, España, en el año 98. En la actualidad es estudiante del doctorado de Diseño de la Interacción en la Escuela de Artes y Comunicaciones de la Universidad de Malmo, Suecia. Sus áreas de trabajo han estado relacionadas con la microelectrónica, las tecnologías de la comunicación y la asociación de las mismas con diversas formas de expresión artística. Es autor de una decena de publicaciones académicas en las cuales aborda los temas de tecnologías para la educación, para el posicionamiento, la investigación artística y el diseño de la interacción. En el ámbito artístico ha sido colaborador y participante en numerosos eventos en los cuales se han mostrado diversas experiencias producto de la exportación, de la exploración de las formas de tecnologías electrónicas. El profesor Cuartieles es uno de los creadores y principales impulsores de la plataforma de hardware libre Arduino, diseñada con la intención de facilitar la incorporación de la tecnología electrónica en propuestas artísticas y de otros ámbitos. Actualmente es profesor asistente en la Universidad de Artes y Comunicaciones en la Universidad de Malmo. Además es investigador del estudio de ambientes creativos y es miembro fundador del Laboratorio Mecatrónica de la misma institución. Actualmente se puede mencionar el trabajo que ha tenido con nosotros desde la participación el año pasado en las segundas jornadas de Senditel. Tenemos un convenio que estamos adelantando, solo se espera la revisión de la Universidad de Malmo y estamos apoyando el proyecto Arduino. Tenemos actualmente un curso disponible, curso de sensibilización basado en Arduino. Bueno, eso sería lo de la referencia. Le damos la bienvenida y el pase al profesor David. Hola. Vamos a hacer una visión rápida de que se me oye bien. Porque a Carlos se le oía bastante bajo y alguien se quejaba por el chat. Así que si podéis rápidamente decir por el chat si me oís, para ver. También, a ver, Universitas 2021, Karen, Vanessa. Bien. Para aquellos que no habéis oído, rápidamente yo voy a hacer una introducción de mí mismo. ¿Se oye bajo? Bien, vamos a ver. Si me acerco el micrófono un poquito más así, ¿se oye mejor? Vale, yo creo que hay una diferencia entre equipos. Para alguna gente se oye bajo y para otra gente se oye bien. Bueno, yo creo que para 45 minutos puedo sujetar el micrófono con la mano, no es mucho problema. Entonces, como voy comentando, voy a hacer una pequeña charla en la que voy a hacer una comparativa en diferentes casos en los que estoy trabajando ahora mismo. Son casos que tienen relación entre sí, aunque no tratan estrictamente sobre el mismo campo. Entonces, esta charla se llama Proyectos Educativos con Herramientas Libres y habría que añadir una coletilla que es en espacios alternativos. No es necesariamente un espacio universitario o un espacio educativo normal como un colegio, centro de educación concertado, etcétera, sino son espacios alternativos. Que es un aspecto que yo me he dado cuenta que se maneja bastante en Europa, pero no se maneja tanto en otros lugares del mundo. Entonces voy a empezar con un poco de historia. Para aquellos que habéis pedido la presentación, pues yo soy investigador independiente. Tengo un título de ingeniería superior, que se equivale al máster ahora mismo, por la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de Zaragoza, España. Me gradué hace ya algo más de 10 años. Y bueno, yo estudié temas de microelectrónica y tratamiento digital de la señal. En un momento dado, después de un par de años de carrera profesional, decidí que no me interesaba la ingeniería como tal, sino que me interesaba más la aplicación de la tecnología a aspectos sociales, y tuve la suerte de ser invitado como profesor a la Escuela de Arte y Comunicación de la Universidad de Malmö en Suecia. Y bueno, ahí llevo ya casi 9 años viviendo. Me dedico principalmente al trabajo con herramientas libres para la educación, pero sobre todo en temas de hardware abierto. Entonces yo, dentro de los proyectos con los que he trabajado, desde el año 2002, cuando empecé mi doctorado, he trabajado con temas de educación, educación en movimiento, quiere decir gente que conmuta entre diferentes espacios, la educación mientras te transportas en un medio de transporte público de un espacio a otro, y con aspectos de lo que se llama Long Life Education, que es la educación después de haber terminado la educación formal. Dentro de estos campos, y por temas de necesidad en mi universidad, desarrollé junto a Gianluca Martino el proyecto Arduino, que es un proyecto de hardware abierto principalmente utilizado en educación. Entonces, si bien yo trabajo en muchos otros campos por temas de interés personal, desde un punto de vista de la investigación trabajo casi exclusivamente en educación y con tecnologías dedicadas a la educación. Pues bien, esta es la parte divertida. ¿De dónde soy? Soy de España, Zaragoza. ¿Y de dónde vengo ahora mismo? Ahora mismo estoy en Malmö, en Suecia. Y bueno, tiene pinta de que me voy a quedar aquí ya. Y esta transparencia tiene bastante, es bastante importante, aunque parece un chiste, no lo es. Europa, como supongo que ya sabéis, la Unión Europea no es un país como puede ser Estados Unidos, pero intenta llegar a alcanzar el estatus de país. Y esto está forzando a que se lleve a cabo toda una serie de estandarizaciones de tipo económico, social, laboral, etcétera. Y de todas maneras, a pesar de que como mercado económico trabajamos como una sola entidad, sí que se observan grandes diferencias entre lo que podría ser, por ejemplo, el espacio económico europeo y el espacio económico de Estados Unidos, por poner el caso, ¿no? Aunque desde un punto de vista del mercado, el mercado objetivo, por ejemplo, es el mismo, en tema de tamaño, es completamente diferente porque la cultura y la idiosincrasia de cada uno de los países afecta en mucho a aspectos globales. Entonces voy a hacer una comparación entre la educación en España y en Suecia. Entonces, dentro de España, el sistema educativo preuniversitario es obligatorio y gratuito. Esto quiere decir que cualquier menor de 16 años tiene la obligación de asistir a un centro educativo. Existen alternativas, es decir, los padres pueden solicitar no educar a sus hijos en centros educativos, pero si lo hacen van a pasar por una serie de supervisiones de actores sociales que van a supervisar que esa educación se lleve a cabo de la forma apropiada. La universidad cuesta aproximadamente un 10% del coste real, con una penalización para aquellas personas que no complementen sus cursos a la primera. Y está lo que se llama el tercer ciclo. El tercer ciclo es el grado después de la licenciatura, es decir, aquellos que quieren estudiar doctorado tienen que hacer unos estudios de tercer ciclo que son algo así como los másteres americanos antes de hacer el doctorado. Y el profesorado es de tipo funcionariado, que da unas 8 horas de clase por semana y tiene el resto del tiempo para bien preparar sus clases, hacer investigación, etcétera, y tiene una obligación de llevar a cabo tareas de investigación. Pues bien, guardad esa transparencia en la cabeza y vamos a compararla con Suecia, el otro país donde yo trabajo. Suecia también tiene un sistema preuniversitario obligatorio y gratuito, pero da una opción muy interesante que es los programas personalizados. Es decir, si un estudiante tiene una serie de necesidades especiales o, por ejemplo, si un alumno aventajado, puede proporcionar su propio programa educativo y recibirá un mentor o supervisor que le ayudará a cumplir con sus objetivos. Entonces harán evaluaciones trimestrales, semestrales y anuales del trabajo y se verá si ese alumno está cumpliendo con sus obligaciones. La universidad es gratuita a todos los niveles e incluso hay una opción a una beca y también opción a un crédito blando. Es decir, si una persona tiene que dejar trabajar para estudiar, en teoría no tendría que ser ningún impedimento. Esto presenta una gran diferencia con España. En España hay que pagar por estudiar, pero además tienes que estar listo para poder mantenerte económicamente. Por supuesto que hay un sistema de becas, pero no alcanza a todo el mundo, ni mucho menos. En Suecia no se cuestiona ni tus ingresos anteriores ni nada, sino que desde el momento que empiezas a estudiar, si nunca has recibido ningún tipo de beca, tienes derecho a la beca hasta un máximo de 6 años. Esto se aplica a cualquier persona que tenga la residencia, es decir, una persona que venga, por ejemplo, de España, como es mi caso, si yo quisiera ser un estudiante universitario aquí, con tal de obtener la residencia formal y poder hablar el idioma oficial de la universidad, que en este caso es el sueco, yo podría ser estudiante en la universidad. De nuevo llegamos al doctorado. Hay otra gran diferencia con España. El doctorado en España, los estudios de tercer ciclo son de pago y son mucho más caros que los estudios universitarios normales. El doctorado en Suecia solo funciona mediante solicitud. No todo el mundo lo puede hacer, tienes que ser seleccionado. Y eso implica 5 años de sueldo, no muy alto, pero sueldo, pagado un 20% del tiempo con la obligación de trabajar un 20% del tiempo para la universidad como profesor. El profesorado, por otra parte, trabaja unas 19 horas de clase por semana, es decir, más del doble que el sistema español. Aquí no hay obligación de hacer investigación. Es más, si te das clase 19 horas por semana, no queda tiempo para hacer investigación. Lo que existe es un sistema de becas para que los profesores puedan optar a conseguir dinero de investigación. Si yo quisiera investigar, podría pedir una de esas becas con una propuesta de proyecto. Con esa beca podría tener un mes para redactar una petición de beca al sistema público. Bueno, aquí os preguntaréis por qué hablo de todo esto, claro. Pues bien, hablo de todo esto porque, como he explicado antes, soy independiente. Quiero decir que de todo lo que os he contado de cómo funciona el sistema de investigación sueco o el español, yo no complemento ninguna de las dos. Es decir, trabajo como la universidad y yo sería tareas de al margen de los sistemas de financiación existentes. Es decir, esto no tener toda investigación bastante innovadora que no tiene nada que ver y lleva a la universidad en la que trabajo. La universidad en la que yo trabajo se centra en diseño interactivo o diseño para la interacción, pero desde un punto de vista muy conceptual, mientras que yo, como tecnólogo, trabajo muchísimo con el valor añadido de la tecnología. Es decir, yo, por ejemplo, no estudio cómo puede ser un producto a 5 años vista, sino que estudio cómo un producto actual puede afectar un sistema educativo existente, por ejemplo. Esto significa que, por supuesto, no me puedo adscribir a fuentes de financiación corrientes, no puedo optar a becas de sistema normal, etcétera, pero al mismo tiempo me da una gran flexibilidad cuando quiero hacer un proyecto. Si yo quiero, por ejemplo, colaborar con, en este caso, Zenditel en Venezuela, si tenemos que cerrar un acuerdo entre estamentos, pero yo no tengo por qué esperar a que el gobierno sueco apruebe un fondo de financiación para llevar a cabo una actividad. Al declararme investigador independiente, yo trabajo por mi cuenta, tengo que rendir cuentas, por supuesto, en la universidad, pero no tengo que rendir cuentas de nivel económico, lo cual da una gran libertad a la hora de hacer determinadas acciones. Ahora también significa que tengo una menor fuente de gastos, es decir, yo no puedo permitirme decidir, bueno, pues dentro de una semana vamos a tener tal evento y comprar un ordenador. No, eso queda completamente fuera de toda cuestión. Luego también, claro, el ser investigador independiente permite crear nuevas líneas de trabajo de una forma muy flexible y para trabajar con nuevas tecnologías. En este campo de la educación, yo creo que hay que ser independiente. Es algo bastante interesante, pero claro, si uno depende constantemente de un gran estamento que está proporcionando todo tipo de herramientas y demás, y que, por ejemplo, para conseguir un ordenador hay que hacer una solicitud y esperar 3 meses, o para conseguir un proyector para un experimento, etcétera, etcétera, hay que esperar durante semanas. Eso retrasa mucho el proceso de trabajo. Muy bien. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? como he explicado, no, todos en paralelo de instituciones con las que colaboro y que pueden ser interesantes ya no solo de cara a comprender cómo trabajo yo, sino de cara al trabajo que vosotros podéis llegar a realizar. Entonces, voy a hablar de una serie de proyectos de desarrollo educativo en espacios alternativos. Alternativos, como he explicado antes, quiere decir que están fuera de las universidades o colegios. Y desarrollo educativo quiere decir que yo realmente trabajo con generación de métodos de autoaprendizaje. Es decir, yo intento buscar la forma en la que mantener la ecología del sistema educativo dentro de un campo sostenible. Y esto lo tengo que explicar. Yo empleo mucho los términos ecología y sostenibilidad para aplicarlos al sistema educativo. Si yo, por ejemplo, tomo una clase normal, tradicional, de un colegio en la que tenga 30 alumnos. 30 alumnos y un profesor, que es una situación de clase normal. Según los países, una clase puede llegar a tener hasta 45. Perdón. Imaginemos que queremos introducir las nuevas tecnologías en esa clase de 45 alumnos. Imaginemos que el gobierno tiene el dinero suficiente para comprar 45 ordenadores para que cada alumno tenga el mismo acceso a la tecnología durante la clase. Imaginemos que el profesor tiene la capacidad de prepararse y el tiempo para prepararse para poder hacer esa clase. Pues bien, sabemos perfectamente que esto no es así. Por experiencias realizadas en diferentes países, se ha demostrado que cuando se hace un experimento de este tipo, suele haber del orden de 1,5 investigadores casi casi por cada 5 alumnos. Es decir, una clase con 10 alumnos tendría del orden de 5, perdón, 4 investigadores y el profesor. Esta ecología para hacer el experimento realmente no es sostenible. Es decir, la clase tradicional es la de 45, o bueno, de 20 a 45 alumnos y un profesor. Y cuando queremos intentar aplicar la tecnología, se ha demostrado que realmente no funciona. Entonces, todo el trabajo que yo desarrollo es la búsqueda de sistemas en los que los alumnos puedan educarse a sí mismos, de manera que el rol del profesor sea más el de mediador con los contenidos, en lugar de ser la persona que lo sabe todo, para que los alumnos puedan llegar a aprender por sí mismos lo que ellos necesiten. Esto, por supuesto, rompe por completo la idea de educación tradicional de la universidad y de los centros educativos normales. Y esto realmente lo que fuerza es a tener que buscar espacios alternativos de experimentación. Es muy difícil ir a un colegio y decir, vamos a hacer un curso de informática en la que los niños van a aprender por sí mismos. Obviamente el colegio necesita métodos de evaluación y de referencia, como en cualquier otro lugar. Entonces hace falta buscar espacios abiertos en los que se puedan hacer pruebas. De ahí mi investigación independiente. ¿Por qué es interesante ese trabajo? Bueno, esto es interesante por muchas razones. Una de ellas es que el sistema educativo europeo no puede ser aplicado o exportado al resto del mundo. Como explicaré más tarde, hay países en los que la cantidad de personas que quieren acceder a la educación universitaria excede en un porcentaje del 70% a aquellas que se quedan fuera, perdón, a aquellas que consiguen entrar. Esto significa que no todos los países tienen la capacidad para democratizar el acceso a la educación. En teoría, cualquier persona que quisiera estudiar tendría que tener el derecho a estudiar. Ya no por el hecho en sí de encontrar un trabajo mejor o peor, sino por el hecho de aprender. Porque en teoría el conocimiento te da la capacidad de decidir. Pero está demostrado que no todos los países pueden sostener esto económicamente. Aparte de estudiar, ya no se trata tan solo de aspectos económicos, es decir, poder pagar un centro educativo, poder pagar materiales, sino aspectos de tipo práctico como el transporte de las personas del lugar donde viven al lugar donde estudian, la familia. Ahora, por ejemplo, ya solo por poner un caso, yo ahora mismo soy padre soltero, me acaban de llamar por teléfono al empezar la charla, cuando me habéis oído que me he puesto el teléfono, y me han llamado porque he encargado a una persona que voy a recoger a mi hija. Es decir, yo tengo acceso a un sistema educativo que me llama para consultar si la persona que recoge a mi hija es la persona apropiada o no. Eso en muchos otros lugares no existe. Entonces, es decir, que el poder tener un sistema educativo que pueda llegar a tener este tipo de servicios de cara al usuario es también necesario para que la universidad, perdón, la educación se democratice. Por ejemplo, aspectos como las discapacidades. Acabamos de hacer una serie de encuestas en colegios para averiguar qué uso se hace de ordenadores en los colegios en Suecia. Y nos han informado, vamos, el resultado de las encuestas es que los ordenadores no se usan prácticamente por los alumnos normales, pero se utilizan mayoritariamente como herramientas de estímulo para personas o chicos con discapacidad. Eso en otros lugares, por supuesto, tampoco sucede. Entonces vamos a revisar una serie de casos, como veis aquí listados. Dos de ellos son en México. Uno tiene que ver con cómo trabaja la Agencia de Cooperación Internacional de España. Y otros dos son espacios alternativos. Voy a empezar por el Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico de Monterrey es un centro que a buen seguro conocéis bastantes. Es la universidad en países de habla hispana con mayor número de alumnos. Tiene 95.000 alumnos. Es una universidad privada que surge en Monterrey, en México. Y se da el caso, como explico aquí, que en México, este año pasado, en Ciudad de México, el 70% de los solicitantes a la universidad pública se quedaron fuera. Es decir, la única alternativa para un 70% de las personas que se gradúan del sistema educativo público es irse a la universidad privada. El problema está en que muchas de esas personas no pueden permitirse el pagar la universidad privada. Es decir, la sociedad no está lista, en México la sociedad no está lista para proporcionar el sistema educativo que demandan sus ciudadanos. Y bueno, extendiendo este problema, eso quiere decir que un país como México, que no está completamente desarrollado, no es capaz de proporcionar las herramientas de desarrollo a sí mismo. Entonces, paradójicamente, la universidad privada más grande del país lanza lo que se llama el programa Millennium, que espera alcanzar 100.000, repito, 100.000 estudiantes para antes del año 2015. Es decir, que esperan tener más del doble de estudiantes gracias a poder bajar los precios y hacer uso de las nuevas tecnologías para mejorar el sistema educativo actual del país. La Universidad de Monterrey tiene campus por todo el país y creo que también fuera del país. Yo en concreto he estado visitando el campus de Querétaro, que está dedicado a aspectos de diseño industrial, arquitectura, bellas artes, diseño interactivo. Y me pareció un centro muy interesante. Yo personalmente, la forma que tiene el Tecnológico de Monterrey de trabajar con aspectos sociales es muy interesante. Es decir, han conseguido a través de los años generar una serie de iniciativas tan importantes como que ahora casi casi se plantean como la alternativa o como la única alternativa al sistema educativo mexicano. Pues bien, ¿cómo funcionará el Millennium? Millennium funcionará, obviamente, a través de una conexión a Internet, ¿no? Con lo cual, los estudiantes necesitarán tener un ordenador y una conexión a Internet. Aquí vemos, por tanto, que la disponibilidad de software y hardware para educación juega un papel muy importante. Porque si, por ejemplo, pongamos el caso, todo el sistema educativo del Tecnológico Millennium se basa en la utilización de productos Microsoft, veremos cómo habrá un montón de estudiantes que se encontrarán con el problema de tener que conseguir esos productos Microsoft para poder estudiar. Lo mismo pasa con otro tipo de herramientas. Por lo tanto, el hecho de que un sistema como este, desde un principio, pudiera, no voy a decir que lo hayan hecho porque no sé exactamente cuál es su estrategia educativa, elegir herramientas libres, influiría mucho ya no solamente el proceso educativo de esta gente, sino cómo iban a desarrollar sus actividades laborales al terminar su educación. Además, es muy importante considerar el aspecto coste. Las herramientas libres no son necesariamente gratuitas, pero sí suelen tener un coste mucho menor que las herramientas de pago, que las herramientas privativas, perdón. Si no son gratis, ya son de pago, de por sí. Caso número 2, voy a hablar del Faro de Oriente. La red de faros de la Ciudad de México es una serie de centros que son, faro es un acrónimo para la palabra, para la frase fábrica de artes y oficios. Y son una serie de espacios educativos alternativos que se establecen desde hace 10 años en zonas de bajo poder adquisitivo. La educación que se proporciona dentro de estos centros es de tipo no universitario e intenta bien inspirar a los participantes en su vuelta al sistema educativo normal o bien la generación de pymes y microempresas. Y en concreto voy a trabajar con Faro de Oriente. Me equivoco de transparencia. Ahora. Este es el logotipo de Faro de Oriente, que se sitúa en la zona Ignacio Zaragoza, que es un barrio de la Ciudad de México en el que viven aproximadamente 1 millón de personas. Es un barrio problemático, considerado problemático al menos cuando se empezó con la experiencia. Y el Faro de Oriente se establece proporcionando educación para unas 1.300 personas por semana. Entre sus actividades, por ejemplo, se encuentra la carpintería. Aquí veis una fotografía de actividades de carpintería. Lo interesante, bueno, aquí veis una cama, ¿no? Lo interesante es que el centro de Faro de Oriente, con el que yo voy a trabajar, inicialmente se quería centrar en todo tipo de actividades que tuvieran que ver con la cultura del espectáculo, es decir, escenografía, danza, música. Y por ello se plantearon desde el primer momento talleres de, por ejemplo, guitarra, talleres de construcción de escenarios, etcétera. Lo que sucedió fue que la gente de construcción de escenarios, que trabajaba mayormente en una carpintería, empezó a cuestionar si no sería mejor aprender temas de carpintería básica. Escenarios terminaron fabricando muebles, lo que ha abierto la posibilidad de creación de microempresas, por ejemplo, haciendo camas, como esta que veis en la imagen. Uno de los mayores éxitos de los talleres del Faro de Oriente es la creación de esculturas en papel. Comenzaron con esta actividad prácticamente desde el principio y ahora mismo venden esculturas en papel, es decir, trabajan todo el año para vender esculturas en papel para las celebraciones del Día de Muertos. A la izquierda podéis ver un póster de una exposición que han vendido a Francia, entonces, y a la derecha veis una de las calaveras que van a ser enviadas a Francia. Además, otro aspecto importante de esta calavera es que es móvil y funciona mediante un sistema de rueda de hámster que fue diseñado originalmente por un colectivo artístico español que se llama Basurama, que realizó una residencia dentro del Faro de Oriente. Durante esa residencia ayudaron a los participantes de las actividades en escultura en papel a fabricar sistemas de locomoción para mover sus esculturas, puesto que se encuentran situados a una media hora en coche de lo que es el Zócalo, donde se hacen las grandes celebraciones del Día de Muertos. Entonces, mediante la creación de estos carros en los que llevan las esculturas, podían fácilmente transportar sus esculturas de forma gratuita hasta donde iban a mostrarlas. Esto que veis aquí es la lista de actividades semanales que tiene el Faro de Oriente. Como he dicho antes, dan clase a 1.300 personas por semana. Tienen todo tipo de actividades e incluso desde que surgió la crisis también tienen una serie de comedores comunitarios promovidos por la gobernación local. Entonces, Faro de Oriente proporciona alimentación gratuita a toda una serie de familias. Y es muy interesante porque, bueno, yo aquí voy a ejecutar un proyecto que explicaré más tarde, pero mientras la última residencia que realicé allí durante una semana, hace ahora mismo un mes, tuve la oportunidad de conocer a un montón de gente que se había quedado fuera de la universidad, es decir, muchos jóvenes de 17, 18 años que habían intentado entrar a la universidad pública y que se quedaron fuera y que no pueden permitirse pagar la universidad privada, buscan en este tipo de centros métodos alternativos de educación. Entonces, ellos mismos dentro del centro están viendo cómo empieza a haber una demanda aunque ellos se enfocaban más en temas de artesanía, empieza a haber una demanda por cosas de tipo más técnico y por aspectos de tipo más teórico también que lo que tenían en un principio. Entonces, como explica esa transparencia, mi trabajo dentro de Faro de Oriente va a ser el desarrollo de un proyecto de creación de una microempresa dedicada a la fabricación del hardware. No quiero ser muy ambicioso con este proyecto, no por nada, sino porque el espacio en sí mismo es un espacio bastante especial. Mi objetivo es reapropiar una serie de herramientas básicas que ya existen allí y que están medio paradas para ayudar a una serie de gente a formarse en el campo de la electrónica lo suficiente como para que puedan empezar a bien reparar, bien fabricar dispositivos electrónicos. Faro de Oriente fue uno de los agraciados con uno de los Clubhouse de Intel, que es un laboratorio de computación donado por Intel. Algunos son gestionados únicamente y directamente por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, y otros son cogestionados con gobiernos locales, ¿no? Uy, acabo de irme el eco. Bien, se trata de una serie de espacios que no solamente se dedican a la difusión de la cultura española, sino que también se dedican a la transferencia de conocimiento libre y tecnología. Por favor, ¿podríais apagar ese micrófono por ahí? Es muy... Gracias. Es que me oía a mí mismo todo el tiempo y es bastante molesto. Entonces, una de las actividades, por ejemplo, llevadas a cabo dentro del Centro Cultural de España en México, es una serie de jornadas sobre propiedad intelectual y sobre la importancia de la cultura libre. Es decir, aquí tenemos un caso en el que, por ejemplo, España, en este caso, hay otros países que hacen lo mismo, están financiando una serie de aspectos de investigación en la cultura que de por sí no surgen de los estamentos públicos del país receptor, que en este caso es México. Este texto en concreto incluyó, este libro incluyó textos de pensadores tanto tanto españoles como latinoamericanos, porque uno de los aspectos más importantes de los centros culturales de España no es llevar la cultura española a otros espacios, sino compartir la cultura local con la cultura española para que haya una realimentación hacia España, porque se intenta que España se sensibilice con la realidad de los diferentes países de habla hispana. En mi caso, yo trabajo con tres diferentes centros. Por una parte, trabajo con el Centro de Buenos Aires y con la Embajada de España, donde estoy trabajando en aspectos de educación en secundaria. Estamos viendo cómo introducir tecnología en centros educativos de secundaria. También trabajo con el Centro Cultural de España en México para gestionar el proyecto Faro de Oriente, que he explicado antes, que es un proyecto que me ha costado cosa de 2 años conseguir la financiación y que ahora se acaba de lanzar y durará aproximadamente un año. Y finalmente, con el Centro Cultural de España de Cartagena, donde estamos programando un encuentro internacional en el campo de herramientas libres en educación y en español. Es decir, hay herramientas libres en educación que llevan funcionando durante mucho tiempo, muy, muy, muy importante. Entonces, queremos hacer un encuentro en el que nos podamos centrar en el aspecto del lenguaje. Bien, otro espacio alternativo son los centros de producción artística. El gran problema que hay es que los centros tradicionales están a que les obligan programas educativos aprobados por órdenes ministeriales. Eso hace que los centros educativos muchas veces requieran años, y cuando hablo de años, casi debería decir lustros, para conseguir aprobar aspectos educativos básicos. Por ejemplo, en el campo de las bellas artes en España no existe ni un solo departamento de nuevos medios, dado la utilización de ordenadores dentro del sistema educativo. O departamentos de estética que han adoptado tecnofeminismo, por ejemplo. Pero no existe realmente un programa educativo en nuevos medios dictado por el gobierno de España. Y el problema es que los nuevos medios son demasiado jóvenes como sistema de educación. Y el problema tiene esta necesidad social, que es la necesidad de introducir aspectos educativos que las universidades no pueden proporcionar, porque están atadas a esas órdenes de las que hemos hablado. Entonces encontramos centros como, por ejemplo, el Media Lab de Madrid o CENATEL en Bruselas, que se dedican a hacer temas de tareas educativas a las que paradójicamente terminan por asistir muchos profesores de universidad que quieren renovar sus conocimientos para poder educar a sus alumnos. Esta fotografía, por ejemplo, es de un taller de videojuegos realizado en IMAL en Bruselas y de hecho reconozco a un par de los participantes como profesores de universidades tanto holandesas como belgas. Bien, mi último caso es ya para centrarme dentro de lo que es mi realidad ahora mismo en Suecia, es Stapelbetsparken, esa palabra tan larga de arriba. Stapelbetsparken es un espacio que queda junto al mar, que forma parte de los antiguos astilleros de la ciudad de Suecia. Bien, en este astillero, un centro social llamado Bryggeriet, lo voy a marcar aquí con el rotulador. Uy, estoy intentando hacerlo con la mano izquierda y no se me da demasiado bien. Ahí está. Bryggeriet es un centro que se dedica a acoger, bueno, inicialmente se dedicaba a acoger a chicos y chicas con problemas en el colegio y que se dedicaban, por ejemplo, muchísimos de ellos se dedicaban a patinar sobre monopatín. Entonces, lo primero que hicieron fue crear una pista de patinaje de interiores en una antigua fábrica de cerveza. De eso la palabra brewería, que quiere decir fábrica de cerveza, o brewery en inglés. Cuando vamos, consiguió una pista de patinaje y poco a poco se convirtió en la pista de patinaje más grande del norte de Europa. Esta pista de patinaje además incluía una serie de aulas en las que estos chicos con problemas en clase debían de tomar clases, por ejemplo en matemáticas o en inglés o cualquier otra asignatura para complementar su educación. Pues bien, de nuevo vemos como un centro de deportes, por así decirlo, se convierte en un espacio de educación alternativo que ofrece la posibilidad de reengancharse en el sistema educativo tradicional a aquellos que han tenido problemas con él. Pues bien, Bryggeriet hace una serie de años decidió que necesitaba un centro al aire libre, que es Stapelbetsparken, y Stapelbetsparken no es nada más que una antigua rampa de construcción de barcos que tiene debajo un espacio de unos 2.400 metros cuadrados al cubierto. Al aire libre construyeron de nuevo una pista de patinaje. Voy a enseñar una fotografía para que se vea lo que estoy hablando. Esto es una fotografía de Stapelbetsparken. Y bajo tierra hay 2.400 metros cuadrados dedicados a la cultura, a la educación, etcétera. Pues bien, dentro de este espacio yo he creado una cooperativa que se dedica a la producción de sistemas interactivos sobre diferentes plataformas de hardware, ¿no? Ya puede ser software para teléfonos móviles, como puede ser una instalación artística que va a funcionar con un ordenador y una serie de sensores, etcétera. Y hemos llegado a un acuerdo con la ciudad de Malmo en que nosotros trabajaremos de forma gratuita una serie de horas al mes a cambio de tener un espacio gratuito de esos 2.400 metros cuadrados en la que establecernos como cooperativa. Es decir, hemos intentado llevar a cabo una relación alternativa de generación de una microempresa alternativa a nivel local, ofreciendo conocimiento, que al fin y al cabo conocimiento, una vez que lo materializas en un curso o lo que sea, termina por poder materializarse en dinero. Por lo que sería el santo, es que hemos conseguido convencer a un ayuntamiento, al tercer ayuntamiento más grande de un país, que es Suecia, para que nos dé un espacio para poder llevar a cabo estas pruebas. Pues bien, con esto he explicado 5 casos y voy a terminar ya mi exposición diciendo que lo que sucede es que el conocimiento o el know-how, como se diría en inglés, existe en muchas partes. Por ejemplo, los proyectos que yo hago en México para la creación de microempresas en electrónica no quiere decir que en México no haya ingenieros en electrónica, o el proyecto que estamos llevando a cabo en Zenditel no quiere decir que en Venezuela no haya excelentes ingenieros en electrónica o en generación de empresas o lo que sea. Lo que es importante es poder transmitir la capacidad de autogestión, ¿no? Mis experimentos son casi siempre de generación de autogestión, generación de autoeducación. Intentar demostrar a la gente que tiene la capacidad suficiente para hacerlo. Y bueno, a través de todos estos procesos de trabajo que he estado explicando durante los últimos años, lo que he aprendido, lo que creo que la lección más grande es que no hay que acelerarse. Por ejemplo, hace 2 años podría haberme liado la manta a la cabeza y cuando empecé a formular el proyecto de México podría haberme mudado a México e intentar trabajar allí. Sin embargo, me ha costado 2 años conseguir la financiación, conseguir todos los papeles, conseguir la gente para ponerme a trabajar, etcétera. Y es que los proyectos de colaboración entre países y los proyectos de desarrollo son de muy largo alcance. Y si lo importante es que un proyecto realmente termine por funcionar y se establezca en un lugar y funcione por sí mismo, si eso es importante, creo que es igualmente importante conseguir que la gente local apropiada para que eso funcione. ¿No? Entonces, esas son las dos grandes conclusiones de todo el trabajo que yo he hecho hasta ahora. Que lo primero es conseguir la gente que tiene el know-how localmente y darle soporte a ellos. Y lo segundo es que no importa el tiempo que cueste, puede ser 1 año, 2 años, 3 años. Sí, por lo menos.